Tino te invita a participar en las duodécimas jornadas por la integración. Este viernes 2 de febrero a las 8:30 en el IES Francisco Fatou, conferencia Juventud Cristiana, a cargo del arzobispo emérito de Sevilla, Monseñor Carlos Amigo Vallejo. Duodécimas jornadas por la integración. Organiza Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Colabora Fundación López Mariscal 2015, Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. Escucharlo, 11 y 24 minutos, la referencia a esas decimosegundas jornadas por la integración que nos traen este fin de semana. Iba a decir la segunda conferencia, de hecho es así, pero no será el único evento dentro del programa previsto en esta edición, sino que además el domingo llegará la misa por la discapacidad, que se ha convertido además en más importantes, más destacadas, con mayor participación de estas jornadas. Vamos a comentar todos los detalles y, en definitiva, la actualidad en torno a la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno junto a su hermano mayor, Olegario García, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Olegario, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues si te parece comenzamos por ahí, aunque hay otra serie de temas de actualidad que también vamos a abordar, como por ejemplo el proceso electoral en el que está inmerso la propia hermandad. Enseguida iremos con la fecha, vamos a comentarla ya, señalada para el día de esas elecciones. Y también, las últimas novedades sobre la rehabilitación de la imagen del Santo Entierro. Enseguida vamos a ir con ello, pero como decía, Olegario, pues fin de semana con doble cita dentro de lo que son las jornadas por la integración. Pues sí, tenemos doble cita esta fin de semana. En primer lugar, el viernes, este viernes a las 8:30 de la tarde, en el Colegio Maestro Fatou, pues tendrá lugar la conferencia a cargo del cardenal y arzobispo emérito de Sevilla, don Carlos Amigo Vallejo, que se desplazará hasta aquí a Ubrique a darnos una charla sobre el cristianismo y la juventud. Este hombre ha estado aquí, vino también en el 2005, dejó un estupendo sabor de boca. La gente acudió, en masa, para verlo, una persona que atrae bastante a la gente por su don de palabra, su charla, la cercanía con la gente, y esperemos que sea una gran charla, pasemos una tarde estupenda en la que también habrá un momento para poder preguntarle cualquier cosa al cardenal y, como ya digo, esperamos a las 8:30 de la tarde aquí en el maestro Francisco Fatou y esperemos la presencia de todo el mundo. Pues eso va a ser mañana, recuerden, mientras que el domingo va a llegar esa misa por la discapacidad. Ahora, si te parece, vamos adentrándonos en cada una de esas citas, pero antes de ello, echamos la vista atrás. Te quería preguntar también por cómo fue la primera de las conferencias, Curando con Ilusión, recordemos, junto a la ONG Con Aire de Ilusión. Pues sí, fue el viernes pasado, esta vez en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Ubrique, tuvo lugar esa conferencia, Curando con Ilusión. Vino Jaime Peinado y una madre, también voluntaria hoy en día, la asociación de Grazalema, que pasó por el trance de tener un familiar, un hijo con una grave enfermedad, y estuvo allí para contarnos su experiencia. Y él también pues nos estuvo contando de cómo surge esta ONG, que surgió poco a poco en el hospital de Puerto Real y ya pues se ha extendido por toda la provincia, incluso fuera de la provincia, están en todos los hospitales, haciendo la vida un poco más llevadera a los críos que están ingresados en estas unidades de oncología y en enfermedades de que tienen que estar mucho tiempo ingresados en los hospitales. Y además nos mostró también algunas cosas que hacen para los críos, los quimium, que es la bolsa donde van una funda de tela donde van medidas las bolsas los tratamientos que le ponen, mascarilla con una dibujos y hay unas cosas como para niños, unos gorros que son con, parecen cascos de motoristas, trae un montón de cosas que hacen para los niños, para hacer que pasen esos días más felices y la estancia sea más llevadera. Uh-huh. Nos explicó también todo lo que se hace allí, el ilusionismo, la magia, el globoflexia, es una maravilla lo que esta ONG hace por los críos que están en los hospitales. Incluso venía una cría, hija de él, con 8 o 9 años, que también es voluntaria, también se ve la fotografía también, con los críos jugando con ellos y tratando en los hospitales de llevar esa alegría a todas estas personas y a las familias también, que lo pasan muy malamente. Sí. Como ya lo vio ese testimonio que diera la Rocío, que estuvo aquí, es como emocionante. Es una grandísima labor, desde luego, la que realiza esa ONG con aire de ilusión, que se pudo ver reflejado en esa conferencia del pasado viernes, recordamos. En aquella oportunidad fue en la ermita de San Pedro, uniendo con lo que es el programa, insistimos, porque lo comentamos en el arranque de esta jornada, que va a haber diferentes escenarios donde tengan lugar. Bueno, pues esta vez, recordamos, mañana será en el Instituto Maestro Francisco Fató, porque además queréis conseguir un mayor aforo dentro de lo que cabe, en previsión a, evidentemente, ¿no?, lo que puede, a todo el público que pueda traer el Monseñor Carlos Amigo, ¿no? Sí, se espera más afluencia de gente a esta conferencia. Pues ya tuvimos la experiencia de cuando estuvo aquí la última vez, que fue en la ermita de Jesús, fue la última conferencia que tuvo don Carlos en Ubrique, y se vio desbordado, la ermita se quedó pequeña para cobijar a toda la gente que se acercó hasta ella. Por eso hemos decidido y nos ha pedir el Instituto Francisco Fatou para esta jornada, para esta conferencia de don Carlos, y el ayuntamiento que colabora con nosotros en la logística para las conferencias, pues tiene apoyo y gentilmente pues nos han cedido estas instalaciones municipales para poder hacer esta conferencia. Esperemos que sea si es como la otra vez, ya me doy por satisfecho, porque fue magnífico. Mm-hmm. La presencia de Carlos Amigo Vallejo, que seguro va a hacer que sea todo un éxito, que mañana esté llena la sala del Francisco Fatou. Lo cierto es que además, a pesar del título, Juventud Cristiana, quiero decir que el mensaje y la conferencia en definitiva va a girar en torno a la juventud de hoy en día y, por tanto, bueno, pues al margen del mensaje religioso que pueda llevar, pero es muy amplio, ¿no?, el discurso. Sí, es amplio la conferencia, el tema es bastante amplio. Nosotros hemos puesto ese título, pero él, la última vez que vino también tenía otro título, y él habló de muchísimas cosas actuales. Sí. Habló de mucho testimonio de él en la sociedad sevillana, de cuando él estaba llevando el arzobispado de Sevilla, y fue muy ameno, las vivencias que él ha tenido con las personas, con la gente de la diócesis, e incluso nos habló de cuando él visitaba la cárcel, porque este hombre visitaba las cárceles sevillanas y hablaba con los presos, con las madres de los presos, y fue una conferencia bastante amplia de muchísimos temas, y yo creo que este hombre merece la pena, nada más de ir a escucharlo, yo creo que va a merecer la pena, pues es un hombre que da gusto de escuchar el discurso de que nos puede hacer. Mm-hmm. Una persona con 83 años, él está ya retirado, ¿no? Podemos decir, ¿no? Es cardenal emérito. Evidentemente, imaginemos, ¿no?, toda la trayectoria que tiene en el trabajo día a día, pero también incluso en las altas instancias, conociendo a personas muy humildes, pero también a personajes destacadísimos, y bueno, pues imaginemos, ¿no?, todas las experiencias que puede contar, ¿no? Sí, es una experiencia enorme la que puede contar este hombre, que ha estado ya, creo que ha sido en 4 cónclaves para Papa, para decir Papa, ha sido papable, él ha podido ser Papa en las últimas 3 convocatorias que ha habido de cónclaves para elegir la cabeza de la Iglesia, y las altas esferas, pues es muy respetado por todo el mundo. Yo creo que es un personaje en España, don Carlos Amigo, una trayectoria desde que estuvo en África, en Marruecos, que fue la primera la primera diócesis que tuvo hasta aquí, hasta ser el gran cardenal de Sevilla, que todo el mundo recordaba por todo el mundo. No, bueno, él viene a Ubrique, pero al día siguiente tiene un acto en Sevilla, porque él vive en Madrid, pero viene a la conferencia de Ubrique y el mismo viernes regresa porque al día siguiente tiene actos en Sevilla. Es muy reclamado por todos los sitios y este hombre, pues, a pesar de la edad, pues quiere contentar a todos y sigue en su catequesis, en su pastoral, en su testimonio, a donde quiera que lo llame. Mm-hmm. Lo recordamos sobre todo como cardenal, ¿no? Como arzobispo de Sevilla, sí. Pero amigo Vallejo nació en realidad en Valladolid. Sí, es vallecoletano el hombre este, y es fraile religioso, una persona religiosa, además de sacerdote, pues es religioso, y él empezó en su vida en Valladolid, y después, como dice, está destinado en Marruecos, no me acuerdo ahora mismo el pueblo que era. Y después ya en su último destino fue Sevilla, que estuvo muchísimos años allí en la diócesis y era bastante querido por todo Sevilla, no solamente la parte cristiana religiosa, sino era respetado por todos, era un personaje que donde quiera que iba, era saludado por todo el mundo. También en la vida cofrade hicimos muchas innovaciones, apoyó mucho la salida de mujeres penitentes nazarenas en las cofradías sevillanas, que hasta hace unos cuantos años no salían ninguna. Fue el que apoyó todo eso, un cambio muy grande en toda la vida cofrade en Sevilla. Y, en fin, es una persona que es bastante reconocida y merece la pena de venir a verlo y escuchar lo que este hombre nos va a decir mañana viernes en el Francisco Fatobo a las 8:30. Uh-huh. Una persona con, imagino, cierta afinidad además con la hermandad del Nazareno aquí de Ubrique, porque como nos comentabas es la segunda ocasión ya en que va a estar en nuestra población. ¿Sí? Y, uh-huh. Y hombre, imagino que tampoco la agenda no será demasiado amplia, sino que reducirá ya a lo mejor con su edad, digo yo. La agenda, nosotros queríamos que fuera como hacemos todos los años, en enero, y no ha podido ser. No ha podido ser porque la agenda la tenía desde octubre, ya tenía la agenda cogida todos los días y esta a pesar de su edad, ¿no? Ya tenía. Así, no, a pesar de la edad que tiene, sigue en todos los actos. Además, es una persona que es muy cercana y no defrauda a nadie. Él quiere quedar bien en todo sitio, atender a todo el mundo, y como ya digo, la otra vez que estuve aquí en Ubrique, en primer lugar nos dijeron que tenía la agenda muy ocupada, y fueron ellos, el hermano Pablo, que es el secretario de él, el que nos llamó diciendo que si estábamos todavía interesados, que él venía, pero fue en la otra vez que vino, y estuvo, y después cuando hemos llamado ahora para esta ocasión, me han llamado ellos, les puse un correo, llamaron ellos preguntando para qué era y buscando la fecha, y vamos, ha sido por parte de ellos también un apoyo para poder venir a Ubrique. Han querido venir a Ubrique para estar aquí con la hermandad en Nazaret. Pues seguro que una conferencia muy interesante la que va a protagonizar mañana en nuestra localidad, en el Instituto Maestro Francisco Fatou, Monseñor Carlos Amigo Vallejo, arzobispo emérito de Sevilla, a partir de las 8:30 mañana en el Francisco Fatou. Pues eso como la primera cita del fin de semana dentro de estas jornadas por la integración, pero decíamos que también el domingo llegará la misa por la discapacidad, que sin duda además ya se ha convertido en un evento tradicional dentro de esta jornada, es la cita más entrañable, más emotiva, ¿verdad? Sí, es una misa que se hace, llevamos haciendo, creo que es la cuarta ocasión en que se desplaza aquí el párroco de Loreto, de Cádiz, don Iván, y viene acompañado de la pastoral del sordo, viene un par de autobuses, creo que son los que vienen desde Cádiz, para acompañarnos, y es una cita bastante emotiva y muy bonita, porque es una misa para adaptada, no para, sino adaptada, a personas con discapacidad auditiva, sensorial, psíquica, y se dan cita allí y se hace adaptada para ellos. Se está haciendo a la vez que se va diciendo la palabra, pues se va haciendo por lenguaje de signos, hmm, para que todo el mundo pueda seguirla. También la homilía la hace colaboración con la ONCE, se hace en sistema Braille. Las ofrendas y las peticiones se hacen también a través de las asociaciones de Ubrique, de Discovery, el Curtido, o sea, las asociaciones de que hay en Ubrique, y es muy emotiva. Creo que nos acompañó también el coro como el año pasado y estuvo muy bonita la misa, pasamos un rato muy agradable y después una pequeña convivencia con estas personas que vienen aquí, que después, aprovechando ya el día, se hacen una excursión, una gira por toda la tierra y se pasa un día bastante bueno esta gente que viene de la pastoral del pueblo de Cádiz. Esto va a ser el domingo, recordemos, en la Iglesia del Jesús desde las 10 de la mañana. Pues sí, a las 10 de la mañana tendrá lugar esta misa, el horario normal de misa de los domingos en la ermita de Jesús Nazareno. Y allí pues nos daremos cita, está todo el mundo invitado a esta misa por la discapacidad, esta cuarta ocasión de la misa por la discapacidad, que todo el que se acerque va a quedar encantado y va a haber una misa especial para poderla seguir por todo el mundo. Pues de esa manera además iremos adentrándonos, avanzando en lo que es el programa de estas 12ª Jornadas por la Integración, que finalizarían ya, recordémoslo, aunque ya lo iremos también recordando la próxima semana, el 9 de febrero, con la participación del delegado del Gobierno, de Antonio Sanz. Sí, la semana que viene pues tenemos la última conferencia de estas Jornadas por la Integración, en la que en esta ocasión se hablará de terrorismo y delincuencia, y para ello vendrá el delegado del Gobierno en Andalucía, que nos dan cabello. Y esta ocasión será en el Salón de Plenos, otra vez, a las 9:30 de la noche, en el Salón de Plenos, es cuando tendrá lugar esta conferencia, que será el día 9 de febrero, en Ubrique, por Antonio Sanz. Lo comentaba además, ¿no?, José Antonio Guerrero, que se están programando próximas conferencias, que bueno, pues no, al final no se podían hacer dentro de lo que es esta programación en estas fechas, pero que podrían llegar, ¿no?, más adelante. Sí, es que se ha estado trabajando en unas cuantas conferencias más y no se han podido concretar fechas por temas de agenda. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ver en las fechas disponibles y trataremos de que se hagan, porque creemos que son bastante interesantes los temas que se van a tratar, y los ponentes también son personas de bastante relevancia que puedan atraer a gente para que el tema que se hable pues sea tener la mayor difusión posible. Pues lo iremos también anticipando, por supuesto, todo ello en relación a estas Jornadas por la Integración, pero hay otra serie de cuestiones que son también actualidad en torno a la Hermandad del Nazareno, lo venimos comentando, ¿no?, todo lo que es el proceso electoral. Bueno, pues también semanas atrás hablábamos de la presentación de la única candidatura por parte de José Manuel Naranjo, y en concreto también podemos ya confirmarles a nuestros oyentes la fecha de lo que va a ser esa jornada electoral, ¿verdad? Pues sí, la jornada electoral será en real lugar el día 8 de febrero, durante 4 horas, y será en real lugar en donde tenemos nosotros los locales de la hermandad, de ellos por el ayuntamiento, en donde estaba la antigua cooperativa Unificación. Podrán participar en esta elección todos los que hayan recibido en su casa la carta con los datos para poder rectificar de hermanos de antigüedad, puesto que solamente podrán votar todos aquellos hermanos que tengan 2 años de antigüedad en la hermandad y sean mayores de 18 años. La votación se efectuará desde las 5 de la tarde hasta las 9:30 de la noche. Podrán ir y depositar su voto en esta única candidatura que presenta don José Manuel Naranjo García, conlleva una lista bastante buena de personas para poder seguir con los proyectos que están en marcha y proyectos que lleva él nuevos. Lleva muchísimos proyectos nuevos, lleva, vamos, una ilusión terrible de por ser hermano mayor del Nazareno y contribuir a que esta hermandad siga para adelante, siga con más fuerza, con más grande y tratando de aunar a todos los hermanos en torno a esta devoción tan grande en Ubrique de más de 400 años como es Jesús Nazareno. Y yo solamente desde aquí quisiera hacer un llamamiento a todos los hermanos que estén en derecho a voto, que vayan, que se acerquen hasta los locales de la antigua unificación frente al jardín, donde está ahora mismo también la Escuela de Artesanos de Ubrique. Allí se podrá ejercer el derecho a voto de los hermanos desde las 5 hasta las 9:30 de la noche. Y que ya digo, es muy importante, pues tenemos que llegar a un quórum de votos que es sobre el 15% del censo electoral, y es muy importante que los hermanos vayan y voten, ya sea la candidatura o afirmativa o negativa, pero por lo menos que vayan y ejerzan su derecho al voto, y así también poder saber con que estamos respaldados, que la hermandad está respaldada por un montón de hermanos como tenemos, que llegamos casi a los 1.300 hoy en el listado que tenemos. Derecho a voto solamente tienen 900 y algo, pero hermanos en la hermandad somos 1.300, que creo que es una cifra bastante bastante buena, bastante gente devota de un Nazareno, y ya digo, muy importante que se acerquen y depositen el voto de apoyo a la candidatura, o por lo menos con este voto, aunque no sea apoyando la candidatura, apoyando que están ahí, que son hermanos, están ahí y quieren apoyar la hermandad y ejercer este derecho y tratar de que esta hermandad sea cada día más grande. Jornada electoral, por tanto, el próximo viernes, no mañana, sino el próximo jueves 8, evidentemente no hoy, sino dentro de 7 días, por tanto, ese jueves, día 8, la jornada electoral. Nos decías, se tiene que alcanzar el mínimo quórum del 15%, así que si estamos hablando de un censo con derecho a voto de más de 900 personas, o sea que sí, por encima del centenar de hermanos tiene que acudir a votar. Más o menos, digo. Sí, sí, tiene que ir por lo menos 140, 150 hermanos para que se alcance. Para que pueda ser válida la votación. Tenemos que alcanzar este número de votos para que la votación, ya sea a favor o en contra, sea válida. No, ya habría que hacer una nueva convocatoria y sería más problemático para todos. Pero vamos, no creo que haya problema, puesto que sabemos que estamos respaldados por muchísima gente, la gente que apoya esta hermandad, puesto que incluso se están ya solicitando papeletas de sitio, pues ya digo que el apoyo es grande, participan en Semana Santa, participan más de 300 personas con nosotros de hermanos. Y esto quiere decir también que las papeletas de sitio se pueden solicitar también, que están ya para poder solicitarla en la página web o en Facebook. Hay unos enlaces, por allí se pueden solicitar, y ya cuando se vayan a específicamente ir a recogerla. Otra facilidad le estamos dando a los hermanos a través de estos medios nuevos que facilitan un poco la tarea para nosotros, la secretaría, y para los hermanos que no tienen que hacer cosas ni esperar tanto, sino solamente ir a recogerla. Ya digo, se puede hacer a través de página web, en nazarenoubrique.es, o a través de Facebook, lo buscan, tienen un enlace, también se le ha mandado a todos los hermanos que nos han dado su teléfono, pues a través de WhatsApp también se le han enviado los enlaces para que puedan solicitarla. Y son cosas que queremos adelantando sobre la Semana Santa, que la tenemos aquí ya cerca. Sí, sí. Es cierto que este año se adelanta, estamos ahora metidos, vamos a empezar el carnaval, pero es que, bueno, poco después evidentemente llegará ya la Semana Santa. Mucho sí, más. Estamos ya, los ensayos están ya en marcha. Yo creo que ya habrá visto gente que están, que hay pasos por la calle ensayando, por la parte de allí del convento, y aquí ya pues Jesús también se ha visto ya algunos dando las primeras chicotadas o las primeras igualadas que ya se han realizado y ya están en marcha todos los ensayos. Sí. Desde aquí también quiero decir que si alguien quiere estar interesado en cargar en alguna cuadrilla, pues no tiene nada más que acercarse por allí por los salones de la hermandad o a través de la web de la hermandad o por WhatsApp o si conocen a alguien que sea costalero, pueden hacerlo. Pero también queda ahí ese llamamiento. Insistimos, lo más próximo, esa jornada electoral, el próximo jueves 8 de febrero, con la única candidatura presentada por José Manuel Naranjo. Nos comentaban, ¿no?, que ya con novedades, con nuevos proyectos, con nuevas ideas, pero también, además, ¿no?, una persona que ha trabajado muchísimo ya durante estos años en la hermandad, así que también una forma de consolidar el proyecto que viene desarrollándose desde hace años, ¿no? Sí, José Manuel Naranjo lleva ya trabajando en la hermandad, lleva en la Junta de Gobierno, lleva 7 años trabajando como el primero, apoyando a la Junta de Gobierno y a mí, que me está haciendo un gran apoyo para todos en estos 4 años últimos, que ha estado ahí tras de mí, apoyando en todo lo que ha podido, haciendo más de lo que es su cargo y encargándose de muchísimas cosas y levantando proyectos, presentando cosas nuevas cada día, y ahora que tiene la oportunidad, pues él ha tenido la ocasión de presentarse al hermano mayor, yo creo que va a ser una gran legislatura y un buen hermano mayor. Pues insistimos, jornada electoral 8 de febrero, próximo jueves. Y antes de concluir, Olegario, nos hemos referido a diversos temas, entre otros hemos destacado esa proximidad de la Semana Santa, tanto que lo señalábamos en su momento, la necesaria rehabilitación de la imagen del Santo Entierro, pero que no se va a realizar ya, es decir, que habrá que esperar ya, después de Semana Santa, para que se realicen esas labores que son necesarias para la imagen, ¿no? Sí, lo vamos a dejar para después de Semana Santa, porque el informe del restaurador vino hace poco y ahora hay que hacer un informe desde aquí, una aprobación desde la parroquia y mandarlo a Arte Sacro, a la delegación de Jerez, para que nos den su visto bueno. Tardaría un tiempo en ese trámite burocrático y hemos decidido que será después de Semana Santa, porque no iba a estar aquí, a estar aquí la imagen terminada para la fecha, y entonces hemos decidido que después de Semana Santa se acometerán los arreglos que hay que hacerle, que son más que nada de realce de la policromía, que están muy gastadas, muy deterioradas, y algunas pequeñas grietecitas y cosas que no son de mucha importancia, pero hay que hacerlas para que estén en las mejores condiciones, y sobre todo para ajustes en la cabeza para poner las potencias y los anclajes, pero que son, aunque ya digo, son cosas que no son de demasiada preocupación por la estructural de la imagen, sino que más que lo que tiene es el realce de la policromía, que es lo que está nos tiene más preocupados, que están más deterioradas. Sí. Y así está, pues después de Semana Santa se trasladará hasta los talleres de Rey de Ismael Rodríguez Viciana, donde se acometerán los trabajos que hay que hacerle. Sí. Traslado ya a Bornos, por tanto, después ya de la Semana Santa, porque puede salir, ¿no?, la imagen sin problemas, no son problemas estructurales, y por tanto era mejor esperar, porque si no ya los plazos hacían que seguramente... ¿no? Los tenemos encima y no nos iba a dar tiempo. También quiero decir, aprovechando, para información, para todos los hermanos, todas las personas que estén escuchando, que disponemos de un número de WhatsApp para comunicación con la hermandad, que es el 660-268433. Ese es el número de WhatsApp de la hermandad, a través del cual se pueden poner en contacto con nosotros todas las hermanos y personas que estén interesadas en algún comentario o algo de la hermandad. Bueno, pues será un grupo bastante amplio, ¿no, Olegario? digo por aquello de los 1.300, sin duda la asociación con mayor número de integrantes, ¿no?, en nuestra localidad. Creo que sí, que tiene que ser. Y bueno, pues ahí queda también el número para ponerse en contacto a través de WhatsApp por parte de la hermandad, que sí, como estamos comprobando, ¿no? Intenta estar ahí al día de las nuevas tecnologías, ¿no? Pues sí, estamos aquí, estamos poniendo una arte con las nuevas tecnologías porque la verdad es que facilitan el trabajo muchísimo la comunicación con los hermanos y el trabajo. Y también facilita, incluso en el tema económico, pues la comunicación a través de correo, carta, pues sale mucho más caro que si se manda a través de correo electrónico o a través de WhatsApp o a través de una página web. El trabajo también para nosotros es menor, porque como ya digo, para la solicitud de papeletas de sitio, pues no es lo mismo estar ya haciendo papeletas de sitio que tener que hacerla en los 5 días que vamos a tener para ir a solicitarla y que te la expiran allí. O sea, que se va haciendo el trabajo poco a poco y facilitando también a los hermanos no tener que hacer cola, porque no sé si alguien habrá visto que cuando es todos los días de solicitud de papeleta de sitio, se ven colas en los locales de unificación, se ven durante estos días, se ven colas allí esperando para hacer la papeleta y con esto se facilita que no tener tanto tiempo de espera, sino se solicita a través de internet y cuando se va de allí solamente es recogerla, no hay que esperar a rellenar y que te la preparen allí y la saquen de por impresora. Pues inmediatez, comodidad y además menor coste para las arcas de la hermandad, así que, desde luego, son todo ventajas, sumarse a la nueva tecnología. Es lo que estamos intentando, que sea más ventaja para la hermandad. Bueno, pues todo ello sobre la actualidad de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Vamos a finalizar como comenzábamos, con el desarrollo de las 12ª Jornadas por la Integración, recuerden, mañana viernes, con la conferencia de Monseñor Carlos Amigo Vallejo y el domingo con la misa por la discapacidad. Con ese recordatorio nos vamos a quedar y nada, Olegario, invitar a la participación, por supuesto, ¿no? Pues sí, invitar desde aquí a todas las personas que estén interesadas en esta jornada, en la conferencia, que asistan a esta conferencia de don Carlos Amigo Vallejo, que luego no va a dejar indiferente a nadie y no va a defraudar, porque es una persona que con su gran experiencia, los años que lleva al frente de la Iglesia sevillana, la Archidiócesis de Sevilla, y en los sitios que ha estado, desde el norte de África, pasando desde sus inicios en Valladolid, tu etapa en el convento, vamos, es una persona que merece la pena escuchar. Además de ese don de palabra que tiene, esa cercanía que tiene con la gente, yo creo que no va a defraudar a nadie. Así que esperamos a todos allí mañana a las 8:30 en el Colegio Francisco Patón. Pues con esa invitación nos quedamos. Olegario García, hermano mayor de la Hermandad del Nazareno, como siempre, muchísimas gracias. Nada, a ustedes. Buenos días. Buenos días.